¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Vamos a comenzar el programa de esta semana hablando de Puerto Rico, porque precisamente esta semana se cumplen 10 años de la caída en combate de un hombre excepcional. El comandante independentista de la organización Macheteros, el Ejército Popular Boricua, Filiberto Ojeda Ríos. El 23 de septiembre, era viernes, en Puerto Rico del 2005, los vecinos del barrio donde estaba clandestino viviendo Filiberto Ojeda Ríos, junto con su compañera, fueron alertados de que había gran movimiento de federales del FBI, de esa fuerza de choque norteamericana que tanto mal le ha hecho a los latinos y a los afroamericanos en Estados Unidos. Pero bueno, esta vez venían a cazar directamente y a asesinar al líder del independentismo puertorriqueño. Ese hombre que con los macheteros y a través de la lucha político-militar había sabido ganarse el afecto y el cariño de todos los independentistas de Puerto Rico. Fue una batalla desigual. Filiberto fue atacado por tierra y por aire porque participaron dos helicópteros que ametrallaron la casa mientras él intentaba una difícil, muy difícil resistencia. En un momento dado, él se dio cuenta que no lo venían a capturar, que venían a asesinarlo, y le dijo a su compañera Beatriz Rosado que tenía que salvarse, que ella tenía que ser el testigo de lo que iba a ocurrir, y le propuso rendirse, salir y salvar su vida. Eso es lo que le ofreció a los federales, eso se logró. Elma Beatriz salió y a partir de ese momento se produjo un ataque que duró varias horas y finalmente fue herido de muerte Filiberto, pero no permitieron en ningún momento que la gente que ya estaba alertada, en ese momento se estaba conmemorando un nuevo aniversario del Grito de Lares, que fue la gesta por la cual Puerto Rico logra su independencia frente a España, y toda la multitud de independentistas que estaban en Lares empezaron a recibir la información y la gente empezó a tratar de llegar a ese barrio de San Juan donde Filiberto se estaba desangrando. Hubo movilizaciones frente a la puerta, no dejaron entrar a nadie y recién el día sábado, habían pasado 24 horas, accede la policía de Puerto Rico y un médico del movimiento independentista, el doctor Pesquera, que comprueba de que lo habían dejado de sangrar y Filiberto, a partir de ese momento, pasa a la eternidad, pero es recogido su pensamiento, su lucha, por un pueblo que el día domingo, 48 horas después, se vuelca a la calle masivamente a reivindicarlo como el líder de toda una lucha contra Estados Unidos, contra el imperialismo y sobre todo por la independencia de Puerto Rico. El Che Guevara de Puerto Rico es Filiberto Ojeda Ríos. Y ahora lo vamos a recordar a 10 años de su caída en combate con este documental, fragmentos de este documental que hablan de él y también de los homenajes del pueblo puertorriqueño ese día domingo. Sentí que era una violación contra nuestro pueblo. Sentí que era una violación contra el derecho nuestro. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar? ¡Filiberto! ¡Que viva! Han pasado 137 años desde que Betances, los venezolanos puertorriqueños Manuel y Miguel Rojas, lanzaron su grito en este ya de última hora, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones mantienen rodeada una casa en el área oeste del país en la que se presume que está Filiberto Ojeda Ríos, líder del grupo clandestino Ejército Popular Boricua Machete. Tenemos información privada de personas muy allegadas al señor Filiberto Ojeda que nos informan que ha sido vilmente asesinado. Filiberto está muerto, Filiberto desgraciadamente está muerto. Y aquí estamos utilizando la guagua que usted sabe que estamos tratando de utilizar del municipio de Mayagüez para apagar las luces, para apagar qué sé yo qué, para hacer lo que le dé la gana. Ajá. Dame la cara, ese macho, bájate la mano. Que sea macho, que no se quita la cara. No, pero García, mira. ¡Asesinos federales! ¿Cuándo los americanos van a abusar de Puerto Rico? ¿Que ellos se creen que nosotros somos unos pendejos? Estos son momentos que la lucha no ha terminado por la muerte de Filiberto, sino al contrario. Va a seguir y vamos a encender esa llama y la vamos a mantener encendida. No es casualidad que hayan escogido el día del grito de Lares para tratar de hacer el arresto o lo que finalmente ocasionó la muerte del señor Ojeda. Y ahora nos van a decir que fue que disparó primero Filiberto Ojeda. Seguro que nos van a decir eso, después que han podido arreglar allí la escena. Si está herido, no lo sabemos. Si se le puede dar ayuda, nosotros nos sentíamos cómodos en penetrar esa residencia en ese momento para terminar la operación. El FBI miente. ¡Filiberto Camarada, tu muerte será vengada! ¡Filiberto Camarada, tu muerte será vengada! ¡El pueblo lo protegió! ¡El pueblo lo escondió! ¡El pueblo no se vendió por unas pendejas monedas! ¡Y por eso que los estudiantes tenemos que esforzar al pueblo! ¡No solamente a defender su memoria, sino a protestar contra su muerte! ¡Filiberto vive! Nosotros tenemos que estar en solidaridad con los héroes y mártires de Puerto Rico, que se cuentan por cientos, y castigar de la manera más efectiva este vil crimen que ha cometido el imperio. Puerto Rico está de luto y nosotros no tendremos tiempo ni para la canción ni para la poesía, sino para la rabia. Permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos. Yo no tenía la intención de permitirles eso. No porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor. Esto es un mensaje de parte del residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí.

transversalmente a recordar a los militantes revolucionarios y a los militantes populares secuestrados, caídos, desaparecidos, colocó una baldosa junto con la familia, junto con el hijo de Jorge Alberto Money, allí en esa esquina de Callao, Rivadavia, y allí estuvieron las cámaras de Resumen Latinoamericano para mostrar este homenaje que sus amigos, sus compañeros de esa época le rindieron a este luchador ejemplar y además un poeta muy, muy excelente. Sus poemas fueron leídos allí en ese homenaje. Ya lo vamos a ver en este documental que hicimos ese sábado frente a la ex confitería del Molino. Este es el triunfo, madre, de los vencidos. Este es el triunfo, madre, de los vencidos. De los que nada tienen, de los sufridos. De los que nada tienen, de los sufridos. Y también que la ciudad asuma la responsabilidad que tiene dentro de su historia y como parte de su identidad por la cantidad de compañeros que tenemos desaparecidos. En el barrio de Balvanera tenemos contabilizados más de 500 largos, baldosas que se van haciendo, faltan muchas más de las que colocamos, pero bueno, seguimos trabajando en la construcción de la memoria. Cuando caminamos por la vereda y vamos con mil cosas que tienen que ver con otro tema y vemos los nombres de los compañeros ahí, a veces uno se queja de lleno porque es una realidad, tenemos la posibilidad de militar entre algodones y a veces nos quejamos de un montón de cosas y cuando vemos los nombres de los compañeros decimos, pucha, hay que seguir, hay que realmente rendirle homenaje a todos estos compañeros que dieron la vida por un país mejor. Esto empezó hace unos 8 años. Cuando unos chicos de La Plata me buscaron porque habían encontrado un poema de mi papá, que es este que está en la tapa del libro, y querían publicar un libro y tenían, además de tener este poema, tenían una carpeta con un montón de poemas inéditos de mi papá. Buscaron, me encontraron, nos juntamos, y a partir de ahí yo empecé a reconstruir una historia que estaba media entrecortada, que conocía una parte, otra parte no la conocía, viví una parte, otra parte no la pude vivir, y me fui reencontrando con mi papá. Lo primero que hicimos fue publicar este libro. Hace unos meses se cumplieron los 40 años de la muerte de mi papá, del asesinato de mi papá. Pusimos una imagen en la ESMA y ahí nos contactamos con la gente de Memorias. Hicimos esta baldosa que la construimos unos meses de atrás en la casa acá del amigo. Esta situación que me tocó vivir, que yo no elegí, que mi papá no eligió, que mi familia no eligió, me llevó por distintos caminos, por distintas situaciones. Tuve momentos donde estuve muy enojado, momentos donde estuve indiferente, y ahora momento donde estoy orgulloso, donde estoy tratando de que la palabra, yo no estoy en la búsqueda de política y el recuerdo político de mi papá. Si bien yo comparto todas las ideas de él, yo estoy tratando de reconstruir su historia poética. Yo no quiero que su palabra, su poesía, quede en el olvido. Entonces, por eso hicimos este libro y mi objetivo es este, que por más que él no esté físicamente, no se lo olvide y su palabra se escuche y se lea siempre. La verdad que no tengo muchas más cosas para decir. Aprovecho este momento para agradecer a toda la gente que me acompaña y que me ayuda en este camino, a mis amigos, a mi familia, a la gente de barrios, a los chicos que me ayudan a publicar el libro y un montón de gente que no conozco, que no conocí y que me apoya, me acompaña. Hay un chico que ahora hoy no vino, pero sin conocerlo hizo una página de, en el Facebook de mi papá, y hay un montón de cosas que yo ni sabía que existían. Cuando presentamos el libro, una chica de Córdoba se vino especialmente a la publicación, a la presentación del libro, y estaba terminando su carrera de letras y estaba haciendo una tesis sobre Benedetti, y cuando leyó el libro cambió su tesis, hizo una tesis sobre el libro de mi papá. Todas esas cosas a uno lo movilizan. Atiende, si mi hijo y nuestro hijo fuera a nacer a sol o luna, homosexual, poeta o guerrillero, si creciera guerrillero o usurero al tanto por ciento, o asesino oficinista, vendedor de peines en el subte, o suicida, flor, o cerdo, violador de tumbas o impasible espectador del mundo, comprensible padre de familia, actor de cine, Rita Hayworth, Tyrone Power, sacerdote, verdugo, militar, terrorista, puta, carcelero, en la exacta mitad de tu ombligo te explico, Manés, que si nuestro hijo recoge la bandera que dejamos, o por el contrario, un ejemplo, la olvida, la traiciona, la deja, la vende a razonable precio, entendeme, si nuestro hijo mañana es muerto por ir más allá de donde fuimos, o por menos, o por error, o por justicia, o por lo que sea, y los muertos somos vos o yo, o los dos, y él quien nos fusila, de todos modos, Manés, habremos ganado, porque la libertad es lo único que debemos legarle. Lo demás, compañera amiga mía, no tiene mayor relevancia. He salido a buscar el nombre nuevo. Buscándolo, quizás encuentre mi muerte. No importa. Lo que importa realmente es la vida. Aunque parezca absurdo, yo moriré por ella. Este es el triunfo, madre, que canto y grito. Este es el triunfo, madre, que canto y grito. Por tanto gaucho muerto desconocido, por tanto gaucho muerto desconocido. Compañero Jorge Money, presente. 30.000 compañeros desaparecidos, presente.